Ahí estaban Rock Bender. Y ahora vamos a ir con Albert Cummings, ¿eh? Y el último trabajo del año 2022, Teen, y que abre con este Nip Somebody. Bueno, pues ahí estaban, Albert Cummings, y vamos a estrenar el nuevo sencillo de los madrileños Control de Gravedad, que lleva por título Idiotas y suena así de bien. patio. Hay demasiados puñales para quitarnos. Si quieres tú muy bien, si no. Nos cambiamos de continente para escuchar a los californianos Seven Year Witch y vamos a un tema del 2023 titulado Web Song Your Love. Ya tenemos en el estudio a Laura de SK y a Charlie, su guitarrista. Buenas tardes, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿qué tal? Bien. Muy bien. Bueno, bienvenida. Para empezar, me gustaría que, para toda aquella audiencia de Capitán Rock que no conoce a Laura DSK, nos hicieras una breve autobiografía de dónde empezaste y por las bandas que has pasado, como Pum Panther, Descarrila, que no me salía el nombre. Y bueno, cuéntanos un poquito cómo ha surgido todo, porque eres muy joven, Bueno, no tanto. Soy joven, sí, bueno. Medio. Pues empezar, empecé con 13 años a componer y a tocar la guitarra. Y nada, poco a poco pues empecé a hacer así bandas. Tuve una banda en el pueblo. Y luego ya así... ¿En qué pueblo? Porque en Nuevo Baztán. En Nuevo Baztán. Ahí está. Un saludo para toda la gente de Nuevo Baztán. Eso es. Y nada, pues empecé allí y al final decidí salir porque tenía claro que quería dedicarme más profesionalmente a la música y bueno, pues salí fuera del pueblo y bueno, la primera banda sí que estuve que con un poco de repercusión fue Pum Panther. ¿Y qué tipo de música hacías en Pum Panther? Punk. Totalmente, punk, ¿no? Sí, eso era punk. Y nada, luego ya quería hacer mi proyecto personal porque tenía muchas canciones de ska. Desde pequeñita siempre quería tener una banda de ska. Y nada, y al final pues monté Descarrila poco a poco buscando músicos y tal, peña que se unió y ahí salió esa banda. ¿Y fue realmente el ska lo que te dijo quiero ser músico? No. ¿Qué música escuchabas tú por aquel entonces? De todo. Sobre todo punk americano. Ay, dime alguna banda. Pues Green Day. Bueno, también System of a Down, que no es muy punk americano, pero bueno, te hace ahí bastante mezcla. Avril Lavigne, Paramore y bueno, otras como Fit for Rivals, que no se conoce mucho, pero a mí me encanta, es una piba también, que canta que flipas y hace punk americano. Y luego español, pues de todo. De todo, el Boicot, Escape, todas las bandas, vamos, que solíamos escuchar con 16 años ahí en... ¿Y entonces cuándo fue la primera vez que decidiste grabar una maqueta, grabar un tema o algo? Pues ¿Con qué banda fue primero? Con la del pueblo. ¿Sí? Sí. ¿Y qué hicisteis? Cuéntanos. Pues grabamos una maqueta y nada, y ahí pues se quedó entre los familiares, gente del pueblo y algunos seguidores familiares y amigos que teníamos. ¿Y luego a nivel comercial? Nivel comercial... La primera grabación, así que hicisteis que ya que empezara a sonar por ahí. ¿Que no se quedara en la familia? No, a nivel no. ¿Ya directamente con Laura DSK? No, con Laura DSK no. O sea, Pum Panther. Con Pum Panther, ¿no? Descarrila y luego ya Laura DSK. Ya, pero que con Pum Panther no llegasteis a grabar nada. Sí, ah, pues grabamos. Eso ah, pensaba que me decías. No, a eso me refiero. De con la banda del pueblo. No. Sí, con Pum Panther grabamos un disco... que ellos ya tenían dos cuando entramos el guitarrista y yo, y grabamos uno, luego la banda se disolvió, y con Descarrila uno y un EP. Ah, muy bien, ¿no? Sí, un disco y un EP, Alza el vuelo y Estado. ¿Quién se encargó de la producción de aquellos discos? Del último, el de Descarrila. Del de Descarrila. Descarrila estuvo con nosotros Alberto Cogote, de Escape, en toda la maquetación del disco. Ya teníamos... la maqueta hecha, pero se la enseñamos y dijo, guau, esto se puede arreglar y, o sea, mejor aún. Y nada, y nos estuvo ayudando ahí un montón. Siempre es bueno contar con ayuda, si sí. De alguien por lo menos que está al tanto. Y más si está muy influenciado en el estilo que tú lo querías. Claro, eso es. Para mí es fundamental. Guau, yo me quedé flipando cuando le llamé por teléfono y dijo, sí, claro, yo os ayudo, tal. Y yo, madre mía, no me puedo creer. Yo pensaba que iba a decir que no. Y hay sorpresa y hasta hoy que, bueno, es un amigo más, es uno más de la familia. Bueno, vamos a hablar ya del nuevo disco. Háblame un poquito del tema de Bomba Violeta. Bomba Violeta. Este es el último tema que hemos sacado. Se ha grabado el videoclip, bueno, la canción está grabada en RPM Studios, con Jesús Martín a la batería, guitarras entre Charlie y yo. El bajo lo grabé yo y la producción de Roger García, que es el técnico de RPM Studios. Y luego el videoclip está grabado en el Punto Violeta de Nuevo Baztán, que le gustó mucho la idea a las chicas y a los chicos y nada, que les hacía mucha ilusión que lo grabáramos allí. Y ha colaborado un montón de gente. ¿Y cuál es la trama de la canción? La letra. El feminismo. El feminismo. Creo que queda bastante claro, pero bueno, por si alguien no lo entendía, pues... Exactamente, yo lo que quería es que lo dejaras claro. Bueno, pues vamos a escuchar Bomba Violeta. Patriarcado ha impuesto. Jugando a matar mentes muestran ser inteligentes. Hablar es de cobardes, hablando se te entiende. Van pasando siglos, aún sin razonar. Que si mi, mi, mi, mi, mi, que si na, na, na, na, na. Bueno, Laura, vamos a hablar ya del último disco de Vendaval. ¿Desde cuándo ibais trabajando con él? Pues el Vendaval llevamos trabajando con él antes de grabarlo. Sí, sí, sí. Llevábamos trabajando con él pues casi un año antes de grabarlo. ¿Nos pilló pandemia? Sí, sí, pilló pandemia. Y ahí la verdad es que compuse varias canciones, otras que ya tenía... Y otras nuevas, como por ejemplo Da Igual, que es totalmente nueva a 2 semanas o 3 de grabar el disco. Que mira, justo se quedó como single. Bueno, oye, nunca... La verdad es que el single es bueno. Bueno, vamos a... Háblanos un poco de la grabación. ¿Quién se encargó de la producción? ¿Dónde lo hicisteis? Pues la producción, lo que es la maquetación y eso, lo hicimos entre Charlie y yo en casa. Todos los arreglos y las cositas para poner bonito a las canciones. Luego, en la parte de la batería, se encargó en la producción Iván Huevo. Y luego en RPM, Roger se encargó ya, vamos, de ponerlo todo muchísimo más bonito de lo que nosotros creíamos que podía estar. Ponerlo todo patas arriba. Cuéntanos, Charles, ¿cómo fue el tema de esa producción que tuviste que hacer ahí entre Laura y tú? ¿Cómo repartiste el trabajo? No, pues en casa la verdad que salió todo muy bien. Y, joder, en cuestión de un par de meses teníamos el disco entero maquetado. Laura tenía las canciones, le dimos una vuelta, porque iba un... Al final los dos somos muy fan del punk americano y dijimos, joder, pues podemos dar una vuelta y tirarlo por aquí. Y, bueno, pues fue un poco por el camino que llevamos. ¿Y los 8 temas en 2 meses? Sí, la última maquetación más o menos fue sí, así, ¿no? La última maquetación, con todas las baterías de huevo. Claro, ya eso es. Las íbamos haciendo con las baterías programadas estas que hay en el Logic y luego huevo ya nos las iba pasando y lo íbamos adaptando a lo que pasaba él. Y pues los fines de semana nos íbamos a Valencia a grabar, íbamos como de 3 en 3 canciones más o menos. Pues como ya llevábamos las baterías, era el tiro hecho. Venga, este fin de nos preparamos estas 3, vamos, tal. Y jo, la verdad que fluye muy bien con Roger, mola mucho ir para allá porque nos tiene pillado el rollo y sabe lo que queremos. Sobre todo ahora, entonces, claro, es muy fácil, es muy fácil. Bueno, de todas formas, entre vosotros lo hacéis mucho más fácil, ¿no? Porque si, estando juntos, por así decirlo, a la hora de grabar, a la hora de producir y demás, siempre no lo mismo que si tuvieras que hacer aquí y lo tuvieras que mandar fuera. Es una cosa, ya el primer corte, por así decirlo, lo dais vosotros. Claro. Entonces ya creo que la cosa va un poco sobre lo que realmente queréis, ¿no? La visión y la línea que vosotros queréis. Justo. Luego nos lleváis una sorpresa cuando mandan la primera mezcla y dices, hostia, ¿esto qué es? No, no, claro. Bueno, ¿habéis contado con colaboraciones para el disco? Pues en el Vendaval hemos contado con Iván Huevo a la batería, que bueno, yo la cuento como colaboración, y va sin colaboraciones. Vale, o sea que directamente lo habéis hecho todo vosotros. Sí. Contando con Iván y nada más, porque tú has hecho la guitarra y el bajo. Sí. Aparte de la otra guitarra que ha hecho Charlie, tú has hecho la guitarra y el bajo. Porque sí, tú siempre... tú empezaste con guitarra, por así decirlo, ¿no? Yo empecé con guitarra, después me pasé al bajo y después otra vez a la guitarra en descarrila. Bueno, bueno, haces de todo, es la chica Mike Oldfield de Nuevo Bastán. Haces un poco de todo, joder, eso está muy bien. Me dieron no sé si lo viste en redes. Sí, te hicieron a... el premio a la mujer emprendedora de 2023. Ya te digo, oye, eso no lo tiene cualquiera, ¿eh? Ojito. No. Bueno, ¿dónde se puede hacer la gente con vuestro trabajo? Pues está en Shopify. En la tienda lo tengo puesto en Instagram, a través de Instagram, en la burbujita que pone tienda, ahí está el enlace al Shopify, ahí están los discos, las camisetas, la cinta, el vinilo, está madre, todo. No, lo tenéis todo, di que sí. Eso está sí, fenomenal, que la gente sepa dónde ir o dónde poder tirar para hacerse con el trabajo, porque yo lo recomiendo al 100%, ¿eh? Está bastante bien. Vamos a hablar de los conciertos, que necesitas... que te pase la chuleta no hace falta. Un poco, porque... Bueno, es que cada vamos vez, claro, cada semana sí, como que nos llega propuesta o cerramos alguno y ya tengo un cacao que ya no sé. Bueno, vamos a empezar. Cuéntanos, los conciertos que tenemos a la vista. Pues el primero que tenemos... Bueno, era en Madrid, en la sala Transcan, que estuvo, vamos, genial. Un apoyo brutal de la gente. Y el primero que viene en junio es el Alameda, Alameda Fest. ¿Esto es en...? Esto es en Málaga. ¡Ostras! Ahí, a Málaga. Sí. Muy bien. ¿Luego? Después tenemos el Alcalá Suena, en Alcalá de Henares. Sí. Y después ya nos vamos a Palencia, al Astudillo. Ah, pues mira, pero este es más punk, ¿no? Sí, y todos estos son en junio. Sí, este es muy punk. ¿Vais a estar en el último bus? En el último bus también. ¿Aquí al lado? Sí, en el Molar. Ah, muy bien, muy bien. Y luego, que se pueda contar, el del 8 de julio, ¿no? Luego hay por ahí algunos que no podemos contar, entonces no nos dejan. Ahí no nos podemos precipitar. Ya nos lo dirán, ya nos lo dirán. Luego tenemos en Cantabria Rockmería Fest, que vamos con varias bandas que conocemos y está muy guay. Yo creo que ese festi va a estar muy guay. ¿Y ese dónde es exactamente? En Cantabria. ¿Pero sabéis el pueblo o algo? En Ambrosero, se llama el pueblo. En Ambrosero. Muy bien, muy bien. ¿Y luego el del Festillac, esto dónde es? El Festillac es en Aranjuez. En Aranjuez. Este es el 23 de septiembre. Sí. Bueno, pues ya tenemos ahí unas cuantas fechas, vamos. No nos podemos quejar y muchas a la vista. En el mes de junio tenemos 4. Oye, pues muy bien, ¿no? Y las de agosto, que bueno, no podemos bueno, decir nada, pero bueno... Iremos desvelando. Y algunas que, bueno, alguna más se cerrará. Pues claro que sí, di que sí. Vamos a escuchar un tema que a mí me gusta mucho. Este. Sé que te dije. Cuéntame. ¿Qué tal? ¿De qué va? Cuéntanos un poquito. Destrípanoslo. Pues, a ver, va cada uno, cada una que lo interprete como quiera, porque sí que es verdad que a mí lo que me gusta de la música es eso, ¿no? Que luego cada uno se lo lleva al momento donde, en el sentimiento que está. Pero Sé que te dije, habla de la música. De Sé que te dije que no volvería. Porque muchas veces sí que es verdad que con lo difícil que es, sobre todo en este país, tendrán muchos bajones y muchas veces te planteas dejarlo, porque entre pues, la casa, el curro, no sé qué, es que al final, pues es difícil de llevar. Bueno, al final siempre lo que llevamos dentro es lo que prevalece y al final sale que seguimos con ello. O sea, por mucho altibajo que haya, luego al final siempre seguimos con ello. Claro, entonces pues Sé que te dije que no volvería, pero aquí estoy una vez más. Esto es Sé que te dije. Sé que te dije. Sé que te dije que no volvería más. Bueno, pues Sé que te dije, es un temazo, ¿eh? Me alegra que te guste. Bueno, aquí tuvisteis una presentación del disco. Bueno, fueron dos, ¿vale? La buena y la segunda, ¿no? Esa es la buena. Sí. Bueno, ¿qué tal fue? Cuéntanos. Pues la verdad es que estuvo muy guay. Vino mucha gente, vinieron colaboraciones ¿dónde también. ¿Dónde fue? Fue en la sala Transcan, en Madrid, en el centro. Y nada, pues que la peña estuvo ahí dándolo todo, vamos. ¿Y con qué colaboraciones contaste? Pues vinieron a colaborar Alicia. Regulars. Sí, Alicia de Regulars, se subió en Bomba Violeta, igual que salía en el videoclip, a tocar la guitarra. También estuvieron Nacho y Javi de Entretiempo, unos maquinotes. Y ya está, no tuvimos más colaboraciones. ¿Y los músicos con los que participasteis? ¿Quién? ¿Eh? Dani, ah, claro, también. Dani, en Escapar, claro, pero Dani también tocó, o sea, Dani también fue estrella. Ah, muy bien. O sea, colaboraciones como tal eran ellas. Y luego también participó en, como colaboración, aparte de abrir el concierto, Dani Securo, en Escapar, que hicimos ahí una versión con un rap en vez del solo, hicimos un rap ahí que se marcó y estuvo muy guay. Bueno, ¿y la banda? ¿Quién formaba la banda? ¿El batería quién era? En la presentación. Bueno, en la presentación están los músicos que me van a acompañar durante toda la gira, que son Jesús a la batería. Luego llevamos este año a Emma al bajo, que el año pasado ya hizo un par de bolos con nosotros. Y tenemos a Sergio a la trompeta. Por ejemplo, sé que te dije, la guitarrita esta ahora va con vientos en directo, que la verdad es que mola un montón. Pues sí, porque da una aire scan. Sí. Y nada, pues estamos Charlie y yo. Y nuestro maravilloso técnico de sonido también, Mario. Muy bien, ¿y qué feedback recibiste de aquello? ¿Cómo fue que os comentaba la gente? Pues no sé, o sea, estuvo... La verdad es que sí que nos dijeron que había estado muy guay y tal. Quitando cositas del directo, que ya sabes, las salas, pero bueno. Que se fue la luz. Se fue la luz, es verdad. Madre mía. Que menos mal, vamos, se fue la luz y claro. Y pilló el público, estribillo de ese que te dije, además. Pilló en el estribillo ese que te dije. Una canción maldita. Está en un vídeo por ahí en YouTube. El apagón. Sí, se llama. En un vídeo que hicimos, que nos hizo una chica, Julia. El apagón. Nos grabó, ¿cómo se llama? Un after movie, ¿no? Un after movie. Nos grabó un after movie Julia Kiefer, que está estudiando eso. Y está estudiando, ¿cómo se dice? Audiovisuales. Audiovisuales, sí. Claro, está estudiando audiovisuales y nos hizo un after movie del directo y justamente pilló el momento y lo ha metido en el after movie. O sea, si lo queréis ver, está ahí en YouTube. Bueno, ¿y qué? ¿Cuál es tu inspiración a la hora de componer las letras? ¿Utilizas algún patrón? ¿O tienes siempre la misma reivindicación? No, es el día a día. ¿Depende del día cómo te levantes? Las cosas que me van pasando. Joder, sí que pasa. Es verdad que cuesta que venga, porque sobre todo me pasa porque... Eso, a lo mejor es que tienes que salir más. ¿Eh? A componer más canciones tienes que salir más. Aquí, claro. Para que te pasen más cosas. Eso es verdad. Cuando sales es cuando te pasan cosas y haces canciones. Ahí. Es cuando más, pero bueno, también... sí que es verdad que lo de hacer la música y luego poner la letra, o hacer la letra y luego ponerle música, yo eso no sé. ¿Qué prefieres? A mí me sale todo a la vez. O sea, yo cojo la guitarra y me sale ya la letra, aunque sea un boceto. Luego voy arreglando las frases un poquito más, pero lo que es la temática y el acorde me sale a la vez. Entonces estoy un poco limitada. Te ahorras un paso. ¿Y tú, Charlie, cómo lo haces? A mí más o menos igual, cuando me salen... A no ser que tenga a lo mejor una idea que solo sea la música, digo, bueno, me grabo la saldrá la letra. Que luego tardan en salir, pero sí, cuando es verdad que las buenas... Sí, esto lo hemos dicho mil veces, pero desde que la primera letra, la definitiva... Bueno, no, eso... Sí, sí que es verdad que... A ver, sí que se puede hacer de la otra manera, pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo, y Charlie también me lo ha dicho, tenemos que darle más vueltas. Claro. Y de la otra manera sale como súper fluido, o sea, te sale el tema del tirón. Sí, con pero, la guitarra final, y la letra. La letra ya cada vez se le da más importancia. Entonces sí, el revisarlas mil veces, incluso rodarlas, tocarlas en directo. Siempre las canciones interesa hacerles un rodaje. Como a los coches. Sí. Siempre hay que probarlos antes. Bueno, ¿y cuál es ahora mismo dónde podemos catalogar a Laura de SK dentro del mundo del rock punk? Porque ya sería rock punk, ska... Hijo, como estás empezando a tocar palos ahí, ¿qué vas a hacer? Con toques de pop y... Sí, sí, tú quieres ahí que te oigan en todas las ramas, ¿te quieres? Sí, no, es que la verdad es que como escucho un poco de todo, también escucho mucho rap y también escuchaba mucho rap, que no te lo he dicho antes, pero también escuchaba mucho rap. Entonces es como que me sale solo tocar varias ramas de la música. Sí. Pero, no, normalmente no digo, venga, voy a hacer un tema de rap o voy a hacer un tema de punk. No, estoy haciendo un tema de punk y de repente en una estrofa digo, ah, pues esto ahí con una base más de rap. Sí, bueno, hay algún tema que es así, sí. De hecho. Pues la verdad es que, bueno, la variedad está al gusto y la gente agradece ese tipo de cambios, ¿no? Que no sea un tema plano totalmente de rock ni plano de punk. O sea, si tú empiezas a mezclar alguna cosa de estilo, siempre y cuando no se nos vaya de las manos, ¿no? Bueno, eso puede pasar. Bueno, ¿cuál es la meta ahora mismo de la hora de SK? Pues teniendo lo que tienes, los bolos que tienes... Pues ahora mismo la meta es a tope con el verano y ahí hacerlo está. Lo mejor posible en sí, los directos. No hemos dado fechas, porque no hemos podido dar fechas, pero hay casi más fechas que no se pueden decir que las que has dicho. Sí, sí, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, que me ha sorprendido bastante. Pero entonces estamos hablando de un verano muy, muy, muy productivo. Pues eso sí. Está muy bien. También estamos mirando para a ver si podemos hacer alguna sala en alguna ciudad así que nos piden que vayamos. Para invierno lo estamos mirando también. Bueno, ¿y tenéis alguna grabación a la vista, algún single nuevo, algún temita nuevo, o vamos a esperar a que pase el verano? Vamos a esperar a que pase el verano, pero ya se están cocinando cosas. Ya huele, ¿no? Sí, ya huele, ha salido. Bueno, pero hablamos de uno, dos, estáis preparando, se puede decir, un EP, algo que ya la gente esté haciendo con los dedos, que viene, que viene. Pues serán... sí que es verdad que yo tenía idea de hacer otro disco, pero no sé. Sí, bueno, que... los singles, ahora mismo las canciones... Claro. Claro, entonces sí que es probable que vayamos sacando singles sueltos y luego los juntemos en un disco, cuando ya haya bastantes. Y los próximos que saldrán, pues si se juntan en un disco, acompañarán a Bomba Violeta y La Puerta de Atrás. Vale, estaremos hablando ya que a lo mejor pues para octubre, noviembre, después del verano... 2024, largo. ¿2024? Es que tampoco sí. Hay... Ah, vale. Claro, claro. Pues señores, desde aquí un llamamiento. Que... Comprar merchan, que no tenemos. Exactamente, dinero. Que hay que apoyar aquí a los músicos, joder. Vamos que grabando no para lo que nos llega. No podemos estar esperando tanto tiempo para tener un nuevo disco. O por lo menos nuevos temas, de verdad. Bueno, hablando de temas, hay un tema que hablas de Madrid. Uh-huh. Cuéntanos un poco cómo surge este tema. Pues Madrid surge de vivir en el campo y bueno, lo que a mí me agobia la ciudad y eso, pues habla de eso, de cómo me siento yo cuando voy a la ciudad, porque llevo muchos años viviendo en el campo y sí que es verdad que es algo que me agobia bastante. Nos agobia bastante. No. A los que vivimos fuera y tenemos que bajar a Madrid a trabajar, nos agobia bastante el hecho de bajar a Madrid. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar esa queja de Laura de Madrid. Pero con amor. Yeah. Bueno, pues ahí estaba Madrid. No solo hablas de lo que es bajar a Madrid, sino también de tus amigos. Sí, eso es. Cuéntanos un poquito también eso. Pues... que no todo es malo, que no todo es malo en Madrid. Claro, no todo es malo, sino, a ver, realmente es pues eso, pues que hay un montón de amigos y conocidos que viven la gran mayoría en Madrid centro, bueno, centro, o para mí sigue siendo centro, por ejemplo, Vallecas, o sea, para mí es igual. Porque claro, al vivir en el campo no, o sea, Vallecas centro lo veo como un poco igual, ¿no? Y nada, pues eso, que joder, que pues que les quiero y tal, pero que me cuesta mucho bajar a la ciudad y lo paso muy mal, y aún así a veces lo hago. Muy bien. Y en esos caminos de ida y vuelta, cuando vas, cuando estás en casa, cuando estás relajada, cuando estás haciendo cosillas, ¿qué música escucha Laura de Seca? Pues a ver, Laura escucha muchos Egis. Laura escucha mucho Radio Crimen. Y luego otras cosas que, bueno, a lo mejor el público que tengo no conocen, o sí, porque como la suelo compartir en Instagram, a lo mejor hay gente que sí que lo sabe, más o menos. Por ejemplo, escucho a Nier, que es más rap, a Calero, que también es, bueno, él hace lo que le da la gana. Tiene canciones de punk, tiene canciones de rap, tiene canciones de reggaetón, ¿no? Tiene de todo. Es, vamos, tremendo, a mí me encanta. Y bueno... y en el disco, en el coche, bueno, en el coche ahora mismo tengo dando vueltas el disco de Escape, el último. Bueno, recomiéndanos ahora de algo que de último que estés escuchando, que haya salido hace poco y que pueda recomendar. Pues la verdad, el último tema de Radio Crimen está, no me acuerdo del nombre, sinceramente, voy a ser sincera, no me acuerdo del nombre, pero el último tema lo metí hasta en la lista que tengo de mis canciones favoritas de Spotify, que se llama Vámonos, si la queréis seguir, ahí podéis escuchar toda la música que suelo escuchar. Y eso, bueno, pues les recomiendo bastante. Muy bien. Bueno, a mí me gusta mucho. Vamos a recordar dónde se puede hacer la gente con vuestro trabajo, Laura. Pues se pueden hacer con el disco, camisetas, vinilo, cinta en Shopify. Lo tengo puesto en Instagram, en una burbuja que pone tienda. Y ahí está. Muy bien. Y vamos a recordar los conciertos que vamos a poder decir hasta el día de hoy. Pues tenemos el primero, La Alameda. El 2 de junio. Sí, el 2 de junio. Luego el 3 tenemos Alcalá Suena. El día 3 de junio, perfecto. Luego el 9 en Palencia. Bueno, Alcalá Suena es en Alcalá. Sí. Palencia tenemos el Astudillo. El 9 de junio también. El 9 de junio. Después tenemos el último bus en el Molar. 23 de junio. Sí. Rockmería en Cantabria. El 8 de julio. Sí. Y bueno, y tenemos el Festillac y... el 23 de septiembre. Eso es, en septiembre. Y todos los de entremedias que no podemos anunciar. Que son muchos, ya lo digo, y que alguno más va a caer. Va a ser un verano muy entretenido por parte de Laura, y el que pueda y tenga oportunidad, que vaya a verla. Ahí esperamos, ¿eh? Efectivamente, ahí está. Bueno, Laura, pues muchísimas gracias por haber venido. Charlie, ha sido un placer teneros aquí. Igualmente. Contarnos todo cómo ha ido la grabación de este disco, que yo creo que os va a traer muchas alegrías. Y nada más, vamos a terminar la entrevista poniendo La Puerta de Atrás. Háblanos un poquito de este tema. La Puerta de Atrás. Bueno, La Puerta de Atrás, pues otra vez vuelvo a hablar de la música y la frustración con la música de tener que dedicar... O sea, al final la música requiere tiempo. Y si no tienes ese tiempo, no... cuesta más hacerlo y dejarlo todo bonito y poder hacer canciones y grabar disco. Y al final, pues el curro te quita mucho tiempo. Y más, curros de esfuerzo físico bastante alto. Entonces, bueno, pues habla básicamente de qué hago aquí, en el almacén, literalmente, luchando por ti, por la música. Y bueno, cuenta con la colaboración de Cata, que también es una persona que... desde que yo le conozco, que estaba en Carroña, ha luchado mogollón por la música también. Y vamos, es su sueño también, y por eso colabora en esta canción. Muy bien. Y nada, y ahí está, en La Puerta de Atrás. Perfecto, pues lo dicho, muchísimas gracias por haber venido. Os deseo un buen verano, que sea provechoso. Y insisto, recomiendo que escuchéis a Laura de SK, porque el disco está fenomenal. vamos a despedirnos por la puerta de atrás y muchas gracias, de verdad. Laura, Charlie. Igualmente. Ahí está la puerta de atrás. Vamos con Sublevados y el último tema que han compuesto para cerrar esta etapa, Cerrado por traspaso. Como no fuimos superventas, nos comemos un mojón y vivimos de las rentas ni de ninguna canción. Seguimos siendo felices, cayendo en semifinales. Nunca comimos perdices ni llegamos a tocar en esos festivales. De tu postureo me voy a hacer un selfie debajo del escroto, a ver si así consigo de una puta web educación. No rendimos pleitesía. Algún que otro fanfarrón. Disfrutar del día a día. Ese fue nuestro marrón. Nos salimos de la vía y volcamos el vagón. Seguimos siendo felices como actores secundarios. Los eternos aprendices pateando y disfrutando. Por traspaso. A ver, por gola. Me voy a hacer un selfie debajo del escroto. A ver si así consigo de una puta vez poder vender la moto. Vamos con los conciertos de la semana. En la sala Revi Live, en los cabillas número 4, los jueves estará School Fish. En la sala Rock Big, en la Avenida Brasil número 3, el miércoles estará Jan Session, el jueves Senderos del Silencio, el viernes Orrecamas Lizard, el sábado The Morning Song más Food Fair y el domingo Cade Desierto. En Fun House, en Palafox número 8, en la Plaza de Olavile, el miércoles está Rapaguer más de Thrasher, el jueves Uso Díaz sin de Apolosas, el viernes Capitán sin Tres Hijos más Branquias Johnson, el sábado por la mañana Catastrófico y el sábado por la noche Blue Spirit. En Gruta 77, Cuclillo número 6, el viernes está Amazonical más Piscolabis, el sábado Helber Boys más Against You más Public Enemy. En la Nota Rock, en Calle Real 71, en San Sebastián de los Reyes, el viernes está El Sátrapa y el sábado Alma Tesus. En la Dulce Jale, en Alcalá de Henares, Andrés Sabori 14, el sábado estarán nuestros amigos de Angry Jack. En la Sala Vicen Alcorcón, en Industrias 43, el viernes estará Sunday Cover Sunday. En la Hora Rock, en Fuenlabrada, el viernes está Sideralica, recorriendo todo el mundo. Ojo, este grupo viene haciendo una gira importante, presentando Inhuman Feelings. Es una banda impresionante. Estarán con ellos acompañándolos Medion Inn y el sábado DeLorean. En Black Bourbon, en Puerta del Sol número 8, el jueves estará Jan Session, el viernes Raiders on the Doors, el sábado, ojito, estaremos los Dixon en León en la Black Bourbon y el domingo Blue Hunter más Dead Legacy. En La Posada, en la calle Cuar 26 de Valencia, el sábado estarán nuestros colegas de Lobo Negro más Bastardos y Eva Nora. Bueno, desde Arizona nos llega el último larga duración de The Black Moss, que contiene este Saturday Night. Always Regresamos a España y nos vamos a quedar en Zamora para escuchar el último sencillo de Grand Trailer titulado Hoodoo. Dale año 2018, vamos con un recuerdo. Killer Boogie estrena el álbum As Screen y contiene su segundo corte, este Escape from Reality. Bueno, ya tenemos aquí en el estudio a Juanra, Amonra. Juanra, esa es que ya no sé cómo decirte. Amonra, me suelen decir. Por los lares musicales, soy Amon, Amonra. Como el faraón. Que correcto. Ahí está, muy bien. Bueno, pues ya está aquí Amonra de las Madres. Buenas tardes, ¿qué tal todo? ¿Cómo va? Pues todo fenomenal, tío. Aquí más a gusto que un arbusto, que en brazos. Más a gusto que en brazos. Mejor que segando, que dicen. Correcto, correcto. Es que segando no se está muy bien. Bueno, tampoco oyes. Hombre, sí, que yo he segado mucho, ¿eh? Sí. O sea, me hablas con totalmente... Sí, yo me he pegado... Conocimiento de causa. Total, total. Vale. Yo me he pegado unas panzadas a segar en Segovia de flipar. Hostia, tío. De flipar. De varias maneras, ¿eh? Con máquina y también con hoz. Oye, vamos. Ahora ya... No como ahora, ¿no? Que es por la noche con aire acondicionado... Claro, no, no, no. Bueno, sí, pero vamos. Que jode, jodido. Bueno, vamos a ver, para el público de Capitán Rock, que a lo mejor, oye, pues habrá alguien por ahí que no conoce a las Madres. Cuéntanos un poco cuántos años lleváis juntos, porque lleváis un montón de años, y cómo surgió esta formación. Pues mira, la formación que tenemos actualmente, llevaremos unos 10-11 años. Llevamos, hoy he estado hablando con el bajista sobre cuántos años, yo creía que eran ya 12, pues no, son 10-11 con la formación de ahora. Pero las Madres... hace 15 años que empezamos a hacer el gamberro. Tanto Manu Van Damme, que es el guitarrista, y yo nos juntamos en un bar, como no. Y sí, porque y, no tenía, ninguno de los dos tenía despacho por aquel entonces. No. qué va, todo lo organizábamos en los bares y lo firmábamos en los bares. Y de hecho, yo creo que el mundo iría mucho mejor si todos hiciesen los bares o muchas cosas. Pero el caso es que eso, que nos conocimos en un bar que yo tenía y empezamos a hablar de música. Él venía de una banda, yo venía de otra y dijimos, joder, muchas ganas de hacer rock and roll, ¿no? Exacto, bueno, juntáis a hablar de música y qué música y dijiste, ¿tú qué escuchas, no? ¿Y tú claro, qué escuchas? Exacto. ¿Y exacto. Qué escuchabais? ¿Qué escuchabais por aquel entonces? Buah, yo es que he escuchado de todo un poco. Yo tenía, claro, era un poquito, el rollo era una mezcla muy marciana porque él... lo mismo te estaba hablando de los White Snake o de los Maiden o... O sea, heavy. Sí, él era y será un eterno heavy, pero no de esos heavy cerrados. A ver, que me encantan también. El heavy abierto al mundo, que sé. Correcto, correcto, un poquito. Y nada, él me hablaba de Franz Zappa, y yo le hablaba a lo mejor de Joaquín Sabina. O sea, que es que era un rollo muy raro, ¿no? Muy marciano, porque yo tanto tiraba del punk... más de la Polla Record, como escuchaba Sabina, Serrat, Aute o Crae, ¿sabes? Yo era muy de ese tipo de cantautores y luego muy del punk, más radical, más político o a veces muy desenfadado. Porque estamos hablando de los años, a mediados de los 80, por ahí. No, cuando lo juntamos Manu y yo. No, hombre, esto ya era el 2000. ¿El 2000? Claro, esto fue hace 15 años. Hace 15 pues ya años. El pum... Sí, pero lo que escuchábamos. Está... Ah, vale. Escuchaba yo. Él no, él estaba más centrado en otras vainas. Entonces nos juntamos, empezamos... Oye, mira, ¿qué pasa? Pam, pam, pam, pam, entre cerveza y cerveza, pues vamos a montar una banda de rock. Y así lo hicimos. Y estuvimos pateando lavapiés con la guitarrita a cuestas. Una temporada muy, muy buena y muy divertida. Estamos hablando que esto ocurrió en el 2009. Sí, por ahí, sí. Y el primer trabajo que publicáis, por así decirlo, a no ser que haya alguna cosa antes, alguna maqueta o algún EP o algo que no se haya publicado, es del 2011. Que sería el vergüenza me da. Entonces, hablamos de 2 años, que 2 años está muy bien para decir, oye, vamos a grabar, sacar algo. Sí, sacamos, o sea, algo que iba antes. Muy en serio, ¿no? Sí, no, al principio yo creo que todo el mundo va muy bien en serio, luego se relaja un poco. No, sí, se relaja porque del 2000... 11 que sale el disco hasta que sale el siguiente, ahí claro, hay, sí, sí, hay una relajación, ¿eh? Hombre, total, total. Por eso se llama el caballo del malo. Sí. Pues no, pues antes sacamos una maquetilla que grabamos con Jaime Zamora. Por aquel entonces estaba en Corleone, estaba técnico, creo, también en Gruta 77. Y no, grabamos una maquetilla que la cogimos mucho, mucho cariño, pero luego ya directamente fuimos a por el niño mayor, a por el grande, ¿no? A por el largo, el vergüenza me da. ¿Aprovechasteis alguno de los temas de aquella maqueta? Sí, todos. ¿Todos? Sí, los temas que... O sea, que tuvo tirón. Sí, estuvo guay. Fue una época muy, muy chula en la que En un circuito underground madrileño centrado en el barrio Lavapiés y la Latina. Ojo, y tal. Funciona una cosa, ese ambiente se mueve muy bien hasta el día de hoy, ¿eh? Sí, sí. Si nosotros estábamos, ya te digo, vivir de la música no vivíamos, pero beber bebíamos mucho. Sí, claro. Sí, sí, además gratis muchas veces. O sea, era cojonudo. Dice, ¿vosotros qué cobráis? No, pues perdón, ¿vosotros no, no, qué bebéis? ¿Qué bebéis? ¿Cuánto bebéis vosotros? Bueno, y de aquel disco, hablamos de 2011, la producción, ¿quién se encargó de ella? La producción la hicimos nosotros, Manu y yo con Jaime Zamora, que era el que estaba a los mandos de la nave. Entonces lo grabamos en los estudios Corleone. ¿Y qué verdad, tal? ¿Qué tal? ¿Cómo fue la experiencia? A mí me encantó, me encantó. Yo ya venía de trabajar con Marcho Hormiga en otros estudios y en otras cosas, pero claro, los estudios Corleone eran unos estudios muy pequeñitos, muy muy punkis, tío, y Jaime nos sacó un sonido muy guapo, muy muy ácido, que era lo que queríamos en ese momento. Luego ya, según hemos querido hacer otras cosas, hemos ido cambiando estudios, incluso nos hemos grabado nosotros mismos. Pero esa primera toma de contacto, ese primer polvo, fue cojonudísimo. ¿Quiénes eres en la formación? Pues estábamos Elsa González. Elsa González, a la batería. Estaba Manu Van Damme, estaba Javier. Coño, ¿cómo se apellida Javi? Es que lo llamamos Angus, tío, entonces. El Angus. El Angus, joder. Correcto. Estaba Javi, estaba Manu y estaba yo. Estábamos ahí. Metimos una colaboración femenina de una chica de Valencia. Una amiga nuestra que, coño, que es que tengo la cabeza muy mal, tronco. Como Isabel Monzón. Isabel Monzón, preciosa voz y pibonaco que flipas. Te voy a decir una cosa, yo he visto aquí la onda cuando lo has dicho y te has crecido cuando has dicho pibonazo, ¿eh? Claro, tienes ahí, sí, sí, sí. Tienes ahí el detector. Has dicho de... bonita voz, pero pibonazo. Pero pibonazo, qué cosa. No, pero la voz encantadora, ¿eh? Preciosa. Esa grabación la estuvisteis moviendo, la estuvisteis tocando por ahí y la gente, ¿qué tal? ¿Cómo lo vio? Bien, muy bien. Al principio las madres éramos la hostia, tío. Estaba muy bien. Coño, hasta llenábamos alguna sala. ¿Cómo que erais, tío? Bueno, seguimos siéndolo, ¿no? Hombre, vamos a ver. Pero que en esa época fue muy, muy chula. Porque esa época, tú, es eso, es el comienzo de todo. Empiezas ahí, hostia, vuelvo a hacer rock and roll. Hostia, vamos a cualquier garito. No preguntabas nada, no, lo hacías todo con una pasión y un rollo visceral. A sabiendas que no ibas a ganar un duro la mayoría de las veces. Ojo, correcto, que eso es importante, que la gente lo sepa. Sí. Si es eso, que es que, bueno, ya sabemos que estamos en España, aquí cómo va el rock and roll, ¿no? Está muy jodido. Pero... Bueno, pero están trabajando en ello. Sí, bueno. A ver qué pasa. Pues el rollo es ese, que guay. Al principio, los primeros conciertos era todo... No te parabas a afinar mucho, ¿sabes? Te parabas a... ¿Qué coño? Ya la compraste afinada. Esta guitarra la compraste afinada, seguro. Tío. Seguro. Tirábamos de eso, de puto rock and roll, vísceras y a ver si podíamos sacar unas copas gratis. Sangre, sudor y cerveza, macho. Correcto. Que era lo que se trata el rock and roll. Correcto. Luego pasan 8 años hasta que grabasteis el siguiente LP. ¿Qué pasan esos 8 años, macho? Hasta el siguiente LP. Antes grabamos una cosa que se llamaba Lo mejor de cada casa, que es cuando conseguimos la formación que tenemos ahora. Cuando ya entra Pablo Díaz de Rada a tocar la batería con nosotros, después de que le echáramos una vez, porque él entró y le echamos. Pero no lo entendió y volvió, ¿no? Sí, que no te hemos dicho que te vayas. Dice, no, pero es que yo me quedo. Y digo, vale, pues quédate. Qué gran favor nos hizo, porque luego hizo la producción de Caballo del Malo. ¿La hizo él? Sí, hizo la producción, lo grabó junto a su amigo Iván. Y todo ese trabajo, bueno, anteriormente pues hizo la maqueta Lo mejor de cada casa, que era un EP, bueno, maqueta, qué feo, era un EP de putísima madre grabado en nuestro local, ¿no? Y lo grabó Pablo Díaz de Rada. ¿Y hay acceso a ese EP? Sí, en Spotify, no sé si nos lo habrán quitado ahora o no, lo van a poner o no, pero estará por ahí. Y si no, yo te hago llegar todo, se llama Lo mejor de cada casa. Y tiene... ¿De 2014? Sí, puede ser. Sí, está así. Palacio de Cristal, El Vecindario, El Abordaje, Estados Mentales. Correcto. De hecho, de al Abordaje tenemos un videoclip también que hay colgado por ahí, que es uno de los el primer videoclip que hemos hecho. No hemos hecho nada más. ¿Por qué? ¿Por qué no habéis hecho nada más? Es divertidísimo, tío. Tiene que ser la hostia. Como vosotros, tío, pues, hace unos vídeos. Yo, cuando veo al señor que te molesta, por ejemplo, que estábamos hablando antes. Sí. Ya, hasta las performances que se forman antes de los conciertos, que montan unos videoclips, hacen unas cosas que son alucinantes. Mola un montón, yo creo que es el momento ahora. Sí. Ahora tendremos que grabar más cosas y ponernos las pilas con el rollo audiovisual, porque no sé, debe ser que nos consideramos muy feos, que hemos dicho no queremos salir mucho. Anda, que los hay más feos, coño. Seguro. Tú por eso no te preocupes, hay que hacerlo así. Bueno, vamos a ver, llegáis a este año que sacáis el disco, es el 2019. Sí. El Caballo del Malo. Me dices que le habéis puesto el nombre por eso. Claro, porque tardamos dos siglos en... O sea, lo tenéis entre el caballo del malo y El Beso del Bueno, ¿no? O sea, claro. Lo tenéis ahí. Bueno, vamos a poner un tema. Vale. Que es con el que abre el disco, se llama Precaución. Uh-huh. Para la gente se vaya haciendo una idea de lo que contiene este disco, ¿vale? Correcto. Vamos con ello, esto es Precaución. Thank you. Bueno, pues ahí estaba esa precaución. ¿De qué hablaba este tema? Cuéntame un poquito. Precaución, es una canción de... A mí me gusta, sobre todo en ese disco, en El Caballo del Malo, las letras son letras de desamor, casi todas, ¿no? Entonces, Precaución es una canción que habla, pues eso, de cómo un chico hace mil piruetas y mil tonterías para que una chavala le mire y le preste atención, la chavala pasa de su culo. Entonces, todo eso que dicen de que es que hay que ser un cabrón para que las tías te sigan el rollo, eso que hay que ser mala el malote, gente. Tienes que ser malote. Tienes un malote. Pues al tío no le salía, ¿no? No le sale eso. Entonces, de eso va un poquito la canción, de cómo el tío entra en un bar, intenta ser un tío chungo, tal, no sé qué, pero la pava, pues no cuela. Entonces, este disco lo trabajaste mucho tiempo, ¿qué quiere decir? ¿Os tardaste mucho en sacar los temas para grabarlo? Sí, lo que hicimos es mimarlos mucho. O sea, los temas estaban... Tuviste tiempo, ¿no? De 2019. Claro, grabando... Es que es lo malo y lo bueno de que te lo hagas tú y de grabártelo tú y de tener el estudio en tu local y todo esto como lo hicimos. Lo bueno es que, joder, que puedes estarte 5.000 millones de horas que te va a valer lo mismo. Te vas a gastar la misma pasta que estando dos. Y ya pudiendo, pues le damos 100.000 vueltas. Claro, y le dan 100.000 vueltas. Eso es lo bueno, pero también tiene su lado malo, que es eso también. O sea, que muchas veces la frescura se pierde... Te quedarías con la toma 62... Claro, y a lo mejor la toma 3 era muy guapa. Claro. ¿Sabes? Y era más fresca y te daba una hostia más gorda. Pero bueno, aún así estamos muy, muy contentos con el resultado. Con el resultado del Caballo del Malo. Porque el Caballo del Malo, además, es que tiene unas canciones cojonudísimas. Yo creo que es un disco que... La putada fue que cuando íbamos a presentarlo en condiciones y viajar un poquito por España y a que vieran El Caballo del Malo... No me digan más. Ya sabes lo que vino, ¿no? Hubo una pandemia. Oh, no me jodas, de verdad, tío. De hecho, hay una canción que está grabada ahí, en ese tema, que habla de la pandemia, de la mujer esta que pilló el ébola, la enfermera esta que la encerraron y tal. Y salió, claro, la canción salió ya en época del COVID. Y la ¿Qué gente canción? Se pensaba, ¿qué canción era? Cabrones. Vamos a quemar el mundo. Vamos a quemar el mundo, la tengo. Es un pepinazo, ¿eh? Es una de las que he seleccionado, para poner. Sí, es una canción que está dedicada a esa mujer, ¿no? A esa mujer como cuando pilla tal, le habla de la pandemia y de que una pareja que no se pueden llegar a tocar, ¿no? Y me dices que esta la producción se encargó. Todo Pablo Díaz de Rada con su colega Iván. Y Iván, bledola. Me van a matar por no saberme ningún puto apellido. No, ¿sabes? Te preocupes. Pues el colega Iván. Exactamente. ¿Sabes? Entonces lo hicieron los dos. Y bueno, pero además producción cañera. O sea, no te podías columpiar ni nada. O sea, yo que soy muy de columpiarme y de subir al estudio de grabación, pues a lo mejor con alguna cerveza de más y con las musas ahí un poquito flipados. Y aquí no majo. Al 100%. Aquí hay que currar, claro, aquí hay que currar. Concentrado. Uf. Mirando a un punto. No como Pablo, que no sé, me estará escuchando. Un tío muy majete, pero hostia, cómo saqué la vara. ¿Contasteis con alguna colaboración para este disco? En este, con Juana Barca. Vino Juana Barca, sí. En el primero contamos con José Delincuencia Sonora. Y en este, en El Caballo el Malo, fue Juana Barca. Que en el Te Jodes, una canción Te Jodes, nos mete unos coros y unos palíndromos y una estrofa por ahí. De esas cosas raras que le gustan a Juana Barca. Pues eso, los palíndromos que no he entendido todavía qué cojones son, tío. Pero que a él le gustan. A él le molan mucho. A nosotros pasa algo parecido, pero con las panderetas. ¿Con panderetas? El productor no estoy muy de panderetas. Ah, sí, ¿no? Venga a meter panderetas. Siempre hay una pandereta por ahí, sí. Siempre. Bueno, a ver, vamos a hablar. ¿Dónde se puede hacer la gente con vuestro trabajo? Poniéndose en contacto con nosotros. A través de... Facebook, Instagram, el Facebook de las Madres, en Instagram las-madres-rock. Por esas dos maneras, pues nos lo pueden pedir y se lo enviamos a Kelly y hacemos todo lo que haga falta para que la gente que quiera el trabajo físico, que lo tenga en su casa, porque es muy bonito, porque además siempre hemos contado con las portadas, siempre los dibujos nos los hace un artista que se llama Colo, que es un dibujante, es un premio Planeta de cómic, que es de aquí de Madrid. Ojo, eso no es... No, claro, a mí cada vez que me lo dice es que me pongo cachondo y todo, ¿sabes? Pues el tío es muy, muy bueno, muy buen dibujante y siempre ha nos ha hecho las portadas de todos los discos. Entonces mola tenerlo físico y nos lo pueden pedir. Y ya te digo, se lo... Y en vuestros conciertos también, ¿no? En los conciertos también pueden comprar el material. Y luego, pues claro, ahora ahí tenemos unos pequeños fallos con el tema de Spotify, pero que estarán arreglados en nada, para que estén colgados todos nuestros trabajos, porque el último trabajo, el Días en California, que es lo último que hemos hecho, no está colgado. No, nos lo han descolgado, pero vamos, ya veremos cómo arreglamos eso. Pero estamos hablando de un EP... Un EP que hemos sacado hace un año. ¿Cuántos temas? Hace un año o hace año y medio. Tres temas. Tenemos El árbol del ahorcado, tenemos Cuenta nueva y tenemos... ¡Cago en Dios! De verdad que tengo una cabeza de mierda. El árbol del ahorcado... Y hasta aquí la entrevista de hoy. ¡Ah, coño! Y la marabunta, Muy bien, muy bien. No, no, yo no, por las redes y eso no lo he podido, ni en Spotify ni nada, no he podido pues, localizarlo. Pero bueno, ahora te voy a mandar. Ahora vamos a ver si podemos escarbar y sacar algo de ello. Sí. Conciertos, venga, a la vista. Mira, Amonra, cuéntanos. Bueno, ahora mismo estoy yo, te voy a mandar un enlace ahí que con un tema. Estoy yo en solitario el día 30 de junio. ¿Cómo que en solitario? ¿Me estás dejando estupefacto? Sí, porque nos invitaron a las madres a tocar en una fiesta del orgullo, sí. en un concierto con un grupo que hacen punk gay, que se llaman Los Dangers, y querían que tocáramos las madres con ellos. Joder, que le molaban las madres, qué tal. Pero las madres, es que si seguíamos tocando ya... Digo, vamos a parar y terminar de grabar. Entonces la idea ahora mismo de las madres es parar, dar un parón para grabar temas nuevos y para ver qué hacemos, ¿no? Entonces me han dicho que, bueno, pues vente tú con tus canciones esas de amor que tienes tan moñas y voy a ir a hacer esas ¿Pero cosas. Me estás contando? Sí, tú ahí también te puedes buscar cositas mías, pero no tienen nada que ver con las madres. Bueno, eso está muy bien. Pues te voy a decir una cosa. Primero vamos a pinchar el tema que hemos hablado de ello, que es Quemar el mundo. Quemar el mundo, correcto. ¿Vale? Estabas hablando que está inspirado, vamos, está en memoria de esta... Era una ciudadana americana, si no recuerdo mal. No, una chica gallega. Que, ah, una, verdad, la sí. Enfermera gallega, Teresa no sé qué creo que se llamaba. Y que la mujer pues pilló el ébola a la que mataron el perro y que se lió un pispollo de la hostia, que fueron a su casa y todo parecía aquello como la película de E.T., que luego en aquella época nos parecía ciencia ficción. Luego vino el COVID y dijimos, sí. Hostia, pues no es tan raro lo que hace esta gente, ¿no? Y la escribí pensando en esa mujer, en cómo cojones podía tener esa mujer la relación con su novio que tenía, lo de que mataran al perro, todo esto, ¿no? Y justo después, cuando lo grabamos y lo sacamos, pues salió lo del COVID. Y entonces hay gente que decía, joder, tío, qué canción más ¿cómo se dice? Premonitoria. Premonitoria. Y digo, no, es que habla de otra pandemia. Pero vamos, bueno, con ello. Esto es Quemar el mundo. Quemar el mundo. Me sale caro cada abrazo que te doy. Me sale caro el empujón. En el día en que la tierra da la vuelta al sol, me lo dedican solo a mí. Un chef acá, una de ellas la pago yo. Son cinco golpes de tambor los que utilizo para llamar. ¿Qué has estado haciendo? Por aquí ya no te dejo. Yo sigo con lo opuesto. las noticias de las dos. Me deja siempre muy mal sabor. Sin tu latido es difícil combatir. Le doy mil gritos al televisor. A mí no me conoce. Vamos a por el cabreo universal. Cabreo universal. La chapuza va con Ñe. No la busques allí donde se. Estamos hablando que aparte de ese concierto que tienes por ahí previsto y demás, esperamos que surja alguna cosa más. Sí, siempre acaban surgiendo. ¿Y tuyo en solitario de estos proyectos que llevas, acústico? Sí, no, es simplemente para cumplir con esta gente, con los Danger. Me apetecía hacerlo y me apetecía cantar canciones mías ahí con la guitarrita. Me llevo a un colega con el teclado y otro con un saxo y otro con una guitarra. Y vamos a hacer ahí, pues, las canciones mías más cursis, por decirlo, ¿no? Y más cursis. Sí, yo creo que todo el mundo tenemos nuestro Jekyll y nuestro Hyde, ¿no? Entonces, bueno, este es el moña. Yo tengo mis moñas y mi punky. ¿Esto quiere decir que te encargas tú de las letras de las madres? Casi todas sí. Hay algunas que no. Hay algunas que te las vetan. Hay algunas. Por moñas. No, de hecho... hay algunas letras que son de Manu Van Damme conmigo. Y mira, lo que está sonando de fondo, esto es de Manu Van Damme. Instinto Animal. De fondo, Instinto Animal. Esa es de Manu Van Damme. Todo lo que es más cañero, más si tiene así pinceladas de cine de terror antiguo, ochentero y tal, eso es Manu Van Damme. Y luego tiene un par de temas que ha hecho conmigo Y luego José Ángel Suárez, que es nuestro bajista, también compone letras y bueno, compone en general, pero letras conmigo también ha metido alguna, el árbol del ahorcado, alguna cosita así que hemos hecho, el Te jodes, pues todos esos temas los hago con ellos, pero por lo general soy yo el que da más la turra con las letras. Y a nivel de conciertos y demás, ¿sois una banda autogestionada en ese sentido? ¿O tenéis, aparte de tener alguien que se encarga de lo que es la publicidad y la promoción? La comunicación, sí, trabajamos demás, con Nano, Lengua Armada para la comunicación, pero vamos, estamos solos ante el peligro, salvo que está Nano, ahí que es un tío que ya es una madre, ¿no? O sea, Nano está ahí. Un abrazo a Nano, le mandamos un abrazo a Nano desde aquí. Claro que sí, un abrazo muy fuerte. Se hemos intentado hacer de todo para que se vaya, pero el tío se queda ahí pegado. Se le pasa como el batería, ¿no? Claro, todavía no lo ha entendido. No lo ha entendido, que lo habíamos echado en un momento. Pues en Nano más o menos igual. Oye, Nano, ¿qué pasa? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué nos consigues cosas? Y... No, porque os quiero mucho. Y nosotros a él. No podemos vivir sin él. Entonces él es un poquito el brazo de las madres, el brazo comunicativo, logístico y bueno... Y estamos encantadísimos con Lengua Armada, cómo no. Pero luego otro tipo de manas menos rollos, ahora no. Ahora mismo no tenemos. Bueno, entiendo que buscáis vosotros. ¿Quién se encarga de esto de vosotros? ¿Todos? Bueno, depende. Me suelen salir a mí, o le suelen salir a Nano, o por lo general, como yo también trabajo en Gruta y me muevo en el mundo de la noche y tal, siempre suelo tener algún contactillo más. Luego ellos también han conseguido algunas cositas, pero según... Es bastante fácil que salgan. De hecho, lo jodido es llenar los conciertos, pero que salgan conciertos, siempre que queremos o que vas moviéndote un poquito por la noche, ya te están ofreciendo. Oye, ¿por qué no vienes a tocar aquí? ¿Por qué no vienes a estar? Pero que claro, es lo bueno que hablábamos antes, Out of Record, que en el mundo del underground en esta ciudad funciona bastante bien. Sí, a mí me mola. Sobre me todo entre bandas. Está muy bien. Decir, oye, ¿por qué no hacemos un bolo juntos? ¿Por qué no tal? Y siempre al final, claro, vas con uno, tocas con otro, te traes tú a otro para que toque contigo, en fin. Y eso es una camaradería que a fin de cuentas es un apoyo importante para muchas bandas. Correcto, ahora estoy empalmadísimo con una banda que se llama El Cuarto Verde. Ah, El Cuarto Verde, sí, yo los he puesto yo aquí en la emisora. ¡Qué bandaza, tío! Pues me los presentó el Nano, ¿no? Nano Lengua Armada me llevó a un concierto suyo, es una gente Logroño, y flipé. Pues bueno, les voy a dar la turra hasta que me lleven a Logroño y yo me les traigo para acá, donde sea, tío. Pero me parece una bandaza súper interesante, con unas letras buenísimas. Y digo, estoy loco, por favor, escuchar El Cuarto Verde. Y a las madres también. Bueno, ¿cómo ves ahora mismo el mundo de la música en el que nos estamos moviendo, por desgracia? ¿Cómo lo veo? Sí. Bueno, pues... Pues es un poquito lo que hemos comentado fuera. El rollo de esa frustración del músico que tiene, de que quiere llegar a ser ultra mega millonario con la música, chico, y no se conforma. Entonces llega un momento, llega un punto, según la banda, ¿no? Llega un punto en que vas al local dos veces por semana a ensayar y estás cómodo con tus colegas, con los que son tus hermanos, porque también mantener una banda muchos años es jodido. Y cuando estás cómodo con ellos y ves que es lo más grande del mundo, ya te da un poquito más igual que el pensar que a lo mejor nunca vas a tocar en el Wizzing. A lo mejor me cambian el nombre cuando vaya a tocar yo. Sí, como el campo de la Leti, ¿no? Que a veces se llama de una manera. Claro, correcto. Pero no hay que estar tan rayado con eso y hay que rayarse más en hacer canciones buenas. Y hay un circuito underground muy bueno, hay bandas muy buenas por ahí funcionando. Pero que muy buenas, ¿eh? Hemos hablado del Señor que te molesta, hemos hablado de Macarrones, hemos hablado, eso, el Cuarto Verde. También había una gente que se ha vuelto a juntar, también, que me molaban cuando les conocí hace años, que se llaman Big Member, que son también de ahí del norte. Y la hostia, tío. Hay muchísimas bandas. Es que te podría nombrar un huevo. Además, yo trabajando con bandas... En Gruta, pues imagínate las que veo mogollón. Sí. Hay cosas muy malas también, pero por lo general hay un circuito rock and roll en este país cojonudo. ¿No hay las ayudas que molaría? Pues claro, no las hay. Por eso somos rockeros, tío. No, pero están trabajando en ello. Están trabajando en ello. Están en ello. Vamos a escuchar un tema del anterior LP. Muy bien. El tema es rock and roll. es para mí un tema que a mí me gusta bastante. ¿Qué tienes que decir de este tema? Pues este tema... Reivindícate, tienes en el momento aquí, Amonra. Este tema lo escribí con Carlos Méndez, que es un amigo que ya hace un huevo que no le veo, ¿no? Pero yo vivía en una buhardilla en Lavapiés con la que era mi chica, la pareja, la madre de mis hijos, vamos. A la que mandamos un beso de aquí también. Sí, bueno, no creo que lo escuche, pero bueno. Le escribí esta canción, ¿no? Le escribí esta canción en plan canción de iglesia. Y digo, cago en Dios, se hace hasta música, ¿no? Un poquito. Y era todo ese ambiente de Lavapiés que vivía yo cuando me independicé y me fui a vivir fuera del barrio del Pilar, me fui a vivir al centro, a la calle... joder, mi cabeza. Bueno, al lado de Tirso Molina, tronco, Abades, calle Abades. Y entonces me fui a vivir ahí y empecé a flipar, tío, con lo que era la independencia, el rock and roll y el amar libremente y disfrutarlo. Y de eso va la canción. Pues eso es lo que vamos a hacer, disfrutar de la canción. Esto es rock and roll. Vapor, dime que me cuidarás. Joder. Pues ahí estaba este rock and roll. Y vamos a meter en línea a Manu, guitarrista de Las Madres. Buenas noches. Bueno, ¿qué tal? Cuéntanos. ¿Estás al 100% con lo que ha dicho Amonra? Bueno, más o menos. Quitando ¿alguna alegación? Te he llamado simplemente para que des tu vistazo y aprobación notarial. Sí, pues mira, te voy a decir, quitando su proyecto en solitario, lo demás me ha parecido cojonudo. Oye. No, que va. En la banda somos muy, muy pros a apoyarnos, a hacer cosas y todo lo que sea creativo, nos apoyamos los unos a los otros. Y de hecho he participado yo también en su disco de solitario, me he invitado a tocar una canción, en fin, a hacer cosillas y tal. Y siempre estamos haciendo cosas juntos, sea para Las Madres o para cada uno de nosotros. Bueno, una cosa te voy a decir, apoyo al 100% no, porque habéis dejado de tocar rock and roll, macho. ¿Cómo que hemos dejado de tocar rock and roll? El tema rock and roll, digo. Bueno, pues de hecho, en su disco en solitario, como lo llama él... No te salgas por el disco en solitario, yo estoy hablando de Las Madres, macho. Sí, pero bueno, que ese tema de Las Madres, bueno, realmente lo trajo Juanra, ese tema. Y hay una versión un poco más acústica y tal en su disco en solitario de esa misma canción. Pero en directo lo hemos dejado de tocar porque nos parece que es un buen tema, pero que tenemos cosas un poco... menos, son de las primeras canciones que hemos compuesto y que hemos hecho, y nos parece, bueno, que es un poquito ingenua, un poquito facilona y tal, y bueno, nos parece que hemos dado prioridad a otras canciones que a mí personalmente me gusta un poco más tocar, pero bueno, no hay otro motivo. Está sudando para defender su teoría, ¿eh? Amonra, sí, por alusiones. Sí, no, bueno, yo respeto. Me molaría que algún día me sorprendieran y me dijeran, vamos a tocarla. Me haría feliz, porque me parece que siempre es necesario esos temas ahí más... Que no digan tanto, pero que sean directos. Que también tenemos, y estamos componiendo cosas un poquito más desenfadadas, no tan intensas, pero bueno, por ahí vamos. Pero seguro que algún día se las saco, les saco esa canción en algún concierto. Bueno, yo creo que de lo que se trata es que al final está demostrado que sois una banda, que sois una banda compacta, que lo que hacéis lo hacéis muy bien, ponéis mucho empeño en ello y esto sigue adelante, ¿no? Como un buen proyecto, ¿no, Manu? Sí, desde luego. Sí, mira, nosotros nunca paramos de ensayar, tenemos 2 días fijos a la semana en los que quedamos los cuatro para... ¿Haya concierto o no, eh? O sea, siempre quedamos como... Hay una disciplina de banda ahí. Sí. Intentamos ir con ideas nuevas, intentar siempre traer cosas frescas para no estar recalentando un poco lo que ya tenemos masticado, sino traer cosas, ideas nuevas y siempre ir componiendo. Y cuando ya tenemos sensación de que tenemos 4 o 5 temas bien, que nos gustan mucho y bien montados, pues bueno, ya no planteamos ir a grabarlos o, en fin, no lo sé, pero bueno, he estado escuchando la entrevista que de hecho Roberto, es una pena que no podía haber estado físicamente, me hubiera encantado estar con vosotros ahí, pero bueno, tengo aquí estoy con la familia y mi madre que acaba de llegar de Málaga y decir que, ay, que iba a decir, que se me ha perdido el hilo, macho. Que si hubieras estado aquí, hubieras pegado a Monra o no sé qué has dicho. Sí, que le había pegado una patada en el culo. No, que escuchando la entrevista que nos preguntas por los conciertos y lo que tenemos a la vista, sí. No hay nada concreto, es verdad, pero siempre estamos con algo rondando en la cabeza. Ahora estamos componiendo... No hay que bajar la guardia porque en cualquier momento te sale cualquier cosa de un día para otro, o sea... Y además que nos gusta mucho también la parte de ensayar, de estar los cuatro en un local de ensayo sin nadie más que nos vea ni que o sea, hacemos nuestra pequeña cocina entre nosotros cuatro y salimos muchas veces de ensayo súper, o sea, con las pilas puestas porque nos gusta estar juntos y nos gusta hacer música juntos, ¿no? Y si eso se transmite en directo, pues es fantástico. Pero lo que te iba a decir que realmente a mí lo que me gustaría, se lo he planteado un poquito por encima de la banda, es sacar un disco en directo de Las Madres, porque llevamos ya unos cuantos años, como ya comentó Amón, y creo que sería un buen momento para hacer un poco un recopilatorio en directo de todos los temas, desde el primer disco hasta el último EP que hemos sacado, y hacer como un pequeño resumen de todo lo que tenemos y hacerlo en directo con a lo mejor invitados, con grupos, con bandas, como decías también, del underground de Madrid, que con las que tenemos muy buen rollo, que son muchas bandas buenas y con muy buen rollo, no hay nada de competitividad ni hay malos rollos, al revés, siempre hay un buen rollo con la gente de nuestro gremio. Y entonces pues a lo mejor os sorprendemos con un disco en directo en algún momento. Y a mí personalmente me gustaría. Entonces, te digo una cosa, Manu. Hoy sí. He tenido que ir a desayunar, se han tornado así las cosas, he tenido que ir a desayunar unas cervezas con nuestro bajista esta mañana y hemos hablado justamente de eso, ¿no? De que Manu, están hablando a tus espaldas. De sí, eso, sí, ¿no? Hemos quedado él y yo para hablar de un disco en directo. O sea, de no, que... a mí lo que me parece fatal es que vayan a desayunar con cervezas y no me llamen. Sí, oye, que... el resto me da igual. Y que no compartan sus... Pero, si te haya... pero mentiroso, claro, claro. Si te he llamado ya estabas trabajando. Y digo, ¿pero qué es eso de trabajar? Sal de ahí. Que al final te lían. Pues Roberto, no tenía ni que cumplir con tu horario. Para tu programa, pues a lo mejor estamos anunciando en primicia que bueno, que vamos a sacar un disco en sí, directo. Seguro, nunca lo hemos dicho en ninguna radio ni en público. Oye, bueno, pues a lo mejor, ¿y tenéis la idea de dónde grabarlo? No, hombre, lo suyo sería grabar dos o tres conciertos y hacer una buena selección, ¿no? Salas y hacer una buena selección, eso es. Yo creo que sería lo suyo realmente. Entonces, bueno, pues salas no faltan. Y grupos y amigos a los que invitar tampoco, o sea que bueno, pues en vez de pagar un estudio podemos pagar a lo mejor pues una móvil para grabar en directo, pues a lo mejor puede ser con un apoyo visual, ya que no tenemos tampoco grandes cosas en el videoclip, pues bueno, pues puede ser una forma de que la gente nos descubra también audiovisualmente, ¿no? Oye, pues de verdad, para acabar el programa ha sido una primicia de la hostia, ¿eh? Pues tiene toda la pinta de que va a ir para adelante, ¿eh? Aunque lo hayan pensado cada miembro por su cuenta, ¿eh? No, yo es que casualmente lo he hablado yo hoy, lo he hablado con nuestro bajista. Una vez se corrobora más la teoría de que con la batería no se cuenta jamás. Bueno, no, guau, qué va. Es una broma. No, pero sí es verdad, si nosotros cuando estamos ensayando a lo mejor guitarra y voz, Juanra y yo, y se equivoca Juanra en una letra, le echamos la culpa al batería. Al batería, aunque no esté. Y ni siquiera está con nosotros tocando. Claro. Pero siempre es su culpa. Entonces, si se corrobora la historia. No es que el batería, además tenemos el batería, que es el más joven. Total. El más joven y el más alto. Pues que se coma los marrones. Claro, por lo menos que se lleve las broncas, ¿no? Que nos da muchísima envidia. Totalmente, macho. Y además el que seguro que tiene el pelo Pantene. No, ese no. El único que tiene pelo Pantene es el que está llamando ahora por teléfono. Con el que estamos hablando por teléfono. Es el único que tiene pelo. Llámalo Pantene o no. El resto. Bueno, pues oye, chicos, muchísimas gracias. Hemos llegado ya al final del programa. Nos hemos pasado un poquito, pero no pasa nada porque nos lo estamos pasando bien. Y lo único, pues es decir que sigáis adelante. Que esto va muy bien, tiene buena pinta. Estamos deseando escuchar esos tres temazos. Sí, tenemos ahí que recuperar todo el material de Días en California y no sabemos eso, si volveremos a grabar un Días en California 2 y luego directos a un directo, pero bueno, lo del directo parece una primicia que sí que apunta a maneras, o sea que quédate con la copla que eres el primero en saberlo. Esto, un orgullo, todo un orgullo. Genial, Robert, tío, un placer estar en tu programa. Manu, de verdad, sí, un placer tenerte aquí con nosotros, compartiendo un ratito. Igualmente, y repito, me habría encantado estar físicamente con vosotros. Lo sé, bueno, porque yo soy un tío atractivo, ¿eh? Ya sé por dónde va este. Si tu físico es tan bonito como tu voz, bueno, pues me caso contigo. Os voy a dejar solos, ¿eh? No sé. Yo salgo en la emisora. Un placer. Y a los oyentes de este programa, pues también. Y nada, y larga vida el rock and roll, como dijo. De eso se trata. Aquella gran banda española. Hay que seguir apoyando al rock nacional, tío. Sí, señor. Muchas gracias, Robert. Muchas gracias. Nada, a ti, a Monra. Un abrazo muy fuerte, muchísimas tío. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a despedir el programa con un tema de este EP que estamos hablando, de Días en California, y que se llama Cuenta Nueva. Porque siempre hay que repetir los mismos. contigo, contigo.